Por diferentes medios como periódicos, revistas especializadas, radio y televisión, México estaba enterado de la celebración de festivales masivos de rock como el de Monterey en California, el de la isla de Wight en Inglaterra y el de Woodstock, efectuado en una granja cercana a Nueva York con una impresionante asistencia de 450,000 personas. Y desde luego, soñábamos con tener uno en nuestro país. Sin embargo, no se veía factible la posibilidad de realizarlo. Pero proliferaban las tocadas de fin de semana en salones populares como el Chicago, Mandril, siempre lo mismo en la Avenida 8 y el más grande de todos, el Salón Maya. En estos lugares ya se gestaba la futura nación Avándaro. Escuchemos a la banda Tequila con la increíble voz de Marisela Durazo interpretando I'm Gonna Move.